cambio noche y día. Nada más en ti, primo. Chiquilla, yo te adoro, mi chiquilla, porque eres tan sencilla y porque me diste amor. Los años pueden pasar y tú serás mi alegría. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, un placer siempre saludarlos todos los miércoles, abrir los micrófonos, abrir los telones de Escenaria para que la gente de teatro venga a invitar al público jalapeño y visitante a acercarse a los foros, a los escenarios. Y hoy pues es 14 de febrero, y ¿quién quiere más al teatro en Xalapa que Escenaria? Ah, no lo sé, tal vez el público. El público, ojalá que puede sí. Puede ser que sí. Ojalá. Puede ser. Sí, sí, porque este programa está dedicado exclusivamente al teatro. 5 años ya llevamos. Ya 5 años, ya. ¿Quién lo diría? Pasa muy rápido. Pasa rápido, ya 5 años con Escenaria, invitando a la gente al teatro. Y como siempre tenemos invitados, esta noche Pavel Ortega regresa a Escenaria. Sí, mira, ¿y cuántos años habrán pasado? Yo creo que algunos también. Algunos también. Sí, sí, no muchos. No muchos. Pero ya está aquí Pavel de nueva cuenta para contarnos algunos de sus periplos con los títeres y con los libros. Sí, mis amigos los títeres, de tantos años, ya más de 20 años haciendo títeres. Ya, son muchos, ya. Una trayectoria muy larga. Sí, sí. Yo podría ser universitarios mis títeres ya. Ya. 20 años ya, podrían estar en la universidad, ya sea egresados. No, sí, ya casi. Ingresándose. Sí. Imagínense. Y tenemos invitados nuevos, primera vez que nos visitan el día de hoy. Gibran. Gibran Andrade. Y Sae. Y Sae, ¿vienen de Ciudad de México? Así es. Sí, DF les gusta llamarla todavía. DF les gusta llamarla todavía. Es que son unos nostálgicos. Para ser jóvenes, son muy nostálgicos. Somos viejos por dentro. Coincidentes. Ah, muy bien. Les gusta llevar la contraria, entonces. Parece ser. Un poco. Así. Entonces ellos están de visita en Xalapa. Tendrán presentaciones próximamente de un espectáculo. Así es. Y de eso nos vienen a contar hasta lo que no se imaginan. Bueno, habrá que imaginarlo entonces. De verdad, habrá que imaginarlo. Entonces quédense con nosotros aquí en Escenaria, que estamos hasta las 9:55 para invitar a nuestro público y contarles tantas cosas como nos sea posible en ese transcurso de tiempo. Pavel, como ya escucharon, hace teatro de títeres. Genial. Y para este sábado le toca participar en un programa de teatro familiar que organizó Fernando Soto y Tania Hernández en su espacio de Telón Sala de Artes. Así es, mis queridos Fernando Soto y Tania Hernández, que llevan haciendo una labor titánica a un público bastante descuidado, que es el público infantil. Y además de formar futuros artistas, porque hay talleres de pintura, de teatro y de muchas otras cosas ahí en el telón, están haciendo esta labor por crear nuevo público, que es este público infantil que está un poquillo abandonado, ¿no? Claro. Y pues llevan ya varios sábados presentando diferentes espectáculos, que en este caso la programación coincidió, que todos son de títeres. Pues es que esa es la base donde ellos salieron, porque yo los conozco por hacer títeres precisamente. Uh-huh. Son alumnos de Converso. ¿Sí? Y tienen espectáculos de títeres también. De hecho, Tania tiene un espectáculo unipersonal que tiene, uh-huh, como 2 años, que es una de las cosas más bonitas que se han visto por aquí en Jalapa, ¿no? Uh-huh. Que se llama algo que tiene que ver con zoológica. Zoológica, exactamente. Exactamente, ¿sí? Sí. Entonces, pues este programa teatral te recibe este sábado. Este sábado en punto de las 5 y de las 7 de la tarde. 2 funciones. Exactamente, en la calle Corona, que está a un costado del Hidalgo, del Parque de los Berros, el emblemático, uh-huh, Parque de los Berros de Jalapa. Un lugar muy bonito de Jalapa para ir a pasear en familia. Y ya sea a las 5 de la tarde o a las 7, que la ocasión anterior, bueno, la última vez que me presenté en ese espacio con Baba Yaga, tuvimos que hacer una improvisada segunda función porque se quedó muchísima gente afuera. Fíjate, uh-huh, que Baba Yaga ha tenido muchísimo éxito donde se ha presentado. Uh-huh. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que la estética, el tema, ¿no? Es una bruja, tiene algo mágico, tiene poderes mágicos. Y encandila a los chiquitines, que luego, bueno, pues también tienen esta... Uh-huh. Porque uno creería que los niños nada más quieren hablar de cepillarse los dientes y de conejitos, pero a veces también les gusta asustarse un poco, ¿no? Y tener un poco de miedo. Y Baba Yaga es una bruja rusa, del folclore, uh-huh, ruso, así como diríamos aquí, ¿qué te gusta? ¿La Llorona? La Llorona. La Llorona, uh-huh, o la Niña de la Carretera, en fin, bueno, uh-huh, Baba Yaga es una bruja muy singular porque se come a los niños, pero, uh-huh, se come a los niños de mal corazón. Uh-huh. O sea que si te come alguna vez, tendrás que preguntarte si en realidad fuiste bueno. Y que también existen los niños de mal corazón. Claro. Ah, claro, por supuesto. Yo creo que los niños, está mal tratarlos precisamente así como niños. Bueno, tú trabajaste, exacto, mucho tiempo con niños, Carlos. Ah, algo de eso se dice. Tenías 2 programas infantiles que yo recuerdo aquí, chido, en Radio Universidad. Ajá. Uno de ellos era Buenos Días y el otro era La Aventura de los Niños, que yo era, cuando era pequeño, era fanático de los programas de Carlos Vargas. Así fue. Gracias por esa oda. No me los perdí. Y esa nostalgia, ¿verdad? Que tanto nos encanta. Pero ahora ven, nos viene a invitar a esta historia de esta bruja que se llama así Baba Yaga. Baba Yaga. Qué buen nombre. Sí, bueno, ¿sí? Ya existe muchos años. Es una bruja rusa y vive en una casa muy particular, que es una casa que camina, que tiene unas patas de pollo y además, no es verdad, tiene unas patas de pollo y tiene un encantamiento, un conjuro que dice casita, casita, de espaldas al bosque y de frente a mí, y entonces la casa se levanta y camina. Entonces, como los títeres, uh-huh, te permiten pues crear ese tipo de ilusiones, ¿no? Porque no son un actor, a un actor no le puedes decir, a ver, eres una casa y ahora tienes patas. Pues a lo mejor si tiene entrenamiento lo podría hacer, pero no es la casa en sí, ¿no? Es, uh-huh, es un actor interpretando la casa. Entonces los títeres tienen esta facultad de ser unos actores. O sea, no es un actor interpretando algo, son el personaje. Desde que los construyes, desde que los diseñas, ya son el personaje. Entonces, además se dejan dirigir mucho mejor que muchos actores, ¿no? Un actor a veces se ponen roñosos, no sé si ustedes tengan ahí como que, a ver, haz esto, ¿no? Y luego además cuando uno empieza a dirigir, también comete muchísimos errores y le dices, bueno, mira, aquí es como cuando tú eras pequeño y entonces recuerdas que no. Entonces, pues bueno, los títeres son muy buenos actores, quizá porque detrás hay un actor. Y bueno, sí, ¿no? Podría ser. La casualidad, no lo sé. Es una hipótesis, ¿eh? Claro, sí. Entonces, pues bueno, interpreto a todos los personajes. Por eso es un unipersonal. Y ya llevo desde el 2014 con este espectáculo. Hemos ido a varios festivales. Justo el año pasado estuvimos... Vayan a verlo, ya se lo sabe bien. O sea, desde 2014 hasta ahorita. Buena presentación. Sí, ya. Sé de lo que hablo. Sí. Y bien, si bien es un unipersonal, detrás de ese trabajo hay el talento de otras gentes, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Yo no voy a jugar solo, voy con mis amigos. Uh-huh. Estos personajes son... Bueno, resulta que yo trabajaba mucho tiempo con M de Armario. Se, uh-huh, llama Mario Hernández, pero su nombre artístico es M de Armario. Uh-huh. Así como hay Inapolilla, Bob Esponja, o yo qué sé. Es el que vimos los dibujos. Exactamente, ahorita. Es un gran dibujante. Pues resulta que trabajamos mucho tiempo juntos. Uh-huh. Y entonces yo un día vi ese dibujo y dije, hay que hacer una obra de ese dibujo. Muy y luego bien. Por parte de la música, con un grupo de rock jalapeño que tal vez ustedes conozcan o tal vez no, se llama Stabby Trade Cadia, estuvieron en Mira, justamente este año que regresa Baba Yaga, ellos también regresaron a los escenarios. Es un grupo fantástico, búsquenlo en YouTube. Creo que no, pero ya con Mario, él es un crack. Él sí. él es una garantía, Stanley Trey es una garantía, Verónica Orduña también es una garantía, es muy... También trabaja contigo. Sí, fíjate que me ayudó en la construcción de... Porque yo quería como... Esta es una invitación a la lectura. Entonces, el escenario es plegable, es como un libro. Es cuando lo abres, es como que te voy a contar la historia y ves... Y te puedes meter adentro del libro, vivir la aventura, como la aventura de los niños que también compartimos hace muchos años. Bien, entonces hay más gente trabajando aquí en lo que son los elementos, la escenografía, la construcción de las marionetas la hiciste tú. Sí, sí, claro. Sí. Música de un grupo de rock jalapeño. Sí. Diseño de M. de Armario. ¿Sabes qué me gusta mucho de David Ray y el trabajo que se hizo de música en ese espectáculo? Que es muy de atmósfera. Los grupos de rock antes eran muy de atmósfera, ¿no? Como que creaban una atmósfera. Y de hecho, los grupos de ahora como que más tratan... psicodélica. O más en psicodélica. Pues psicodélico sería como ya más... es más bien la atmósfera, ¿no? Habían como grupos que te podría decir yo ahora... pero no es tan rock, ¿eh? Fíjate que también tiene mucho que ver con Danny Elfman también. Creo que Juan, que es el compositor, también es muy fan de Danny Elfman. No sé, un poco Pesadilla antes de Navidad o ¿cómo se llama? El extraño mundo de Jack. De Jack, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, para ir a ver una apuesta de teatro de títeres, para tener ahí emociones, suspenso, miedos, acción. Para un espectáculo de niños, exactamente, que también pueden disfrutar mucho los papás, porque también hay como ese doble lenguaje, de repente como humor, para distenderlo un poco, porque cuando lo presentamos y dijimos, es que era un golpe arriesgado, ¿eh? Yo estaba pensando ahí, híjole, a lo mejor los niños se asustan demasiado y esto va a ser horrible, porque imagínate la mitad de la función, tener que parar toda la función, porque que es un espectáculo, chillando. Porque todos están llorando. Y era porque ya si han conocido los dibujos de Medar Mario, saben que también intensos. Tiene una parte muy oscura, la música también. El tema es una bruja que se come a los niños. Entonces me di cuenta que el trabajo que se tenía que hacer era el trabajo del tono. Del manejo de la voz y cómo lo voy explicando para ir suavizándolo todo y que los niños puedan entrar dentro de la historia. Sí, claro. Y para saber si Baba Yaga se come o no se come a los niños, ¿por dónde se los empieza a comer? ¿Por los pies? ¿Por la cabeza? ¿Por el alma? ¿Por el alma? ¿Por dónde? Hay que ir al Telón Sala de Artes el sábado a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche. Exactamente. Hay que ir preparado con una cooperación de 60 pesos. De 60 módicos. Pesos general. El espacio es pequeño, así que sí les recomiendo que si pueden reservar o que si pueden llegar, porque nos pasó la otra vez. El espacio es pequeño, yo creo que es limitado a 24 personas, quizá. La verdad es que para hacer un espacio jalapeño está bastante bien, pero está ese detalle, que si va mucha gente, hay poco espacio. Oye, pero ¿y es únicamente este sábado o vas a tener una temporada? Pues yo quise participar en este espacio porque... No, ese es este sábado. Solo es este sábado. Es que es un programa que ha tenido cada sábado un artista... residente invitado. Diferente, sí. Okay. Sí, sí, sí. Es como el Vive Latino, pero de los espectáculos infantiles. Sí. Entonces estuvo Murciélago la semana pasada. Sí, sí. Ahora está Pavel y el próximo sábado vuelve Paulo Landa. Exacto. De Teatro Lid con Suelos. Entonces es cada sábado, pero este sábado... Baba Yaga. Es Baba Yaga. Esa ir a ver la Telón Sala de Artes. 60 pesitos. Súper bien. Sí, súper bien. Y bueno, está aquí también con nosotros Gibran. Y otra vez dime tu nombre. Sae. Y Sae. El Alzheimer. Sí, Sae. Sí, no, ya sé. Sae. Sí. Sí, que vienen del DF. Sí. CDMX. CDMX. Patente. Sí, sí, sí. Patentado. Ah, ya. Ya, es una marca registrada. Es una marca, como ves. Uy. Sí, sí. Sí, pues sí. Qué peligroso. ¿Y cuándo van a presentarse ustedes? El próximo. Del 22 al 25 tenemos una pequeña temporada. Hasta la siguiente semana. Sí, hasta la siguiente semana. Es promoción anticipada. Vinimos hoy aquí a Jalapa. A conocer a la banda, a platicar un poquito de esto, pegamos carteles, hacer promoción. Venimos la próxima semana, vamos a estar en el Foro Área 51, en la calle de Revolución número 307. Exactamente. Estamos de jueves a domingo en distintos horarios, es jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. De este fin de semana al siguiente. Exacto. En realidad. Sí. Y el espectáculo, la obra se llama... Must. Must, ¿y eso qué significa? ¿A qué se refiere? A ver, Gibran, cuéntanos. El must es un periodo como hormonal de los elefantes macho. De los elefantes macho. es un periodo en el que ellos como que su nivel de testosterona se levanta así en un 700%. Y algo más, pues, que la adolescencia que pasamos ya. Por supuesto. Sí. Ajá. Algo como la adolescencia, pero en menos tiempo. Sí. En menos tiempo. Y mega intenso. Digamos que, o sea, el MUST es como una relación como con un comportamiento específico del sexo masculino de, no sé, cualquier especie, tal vez. Correcto. Y por eso su cartel muestra un elefante. Un gran elefante. Uh-huh. Y rojo, además. Es rojo. Claro. Es toda la testosterona, ¿no? Sí, rojo. La violencia, ¿no? Se asocia con lo rojo. Sí, bueno, todo lo que puede implicar así como el derroche de testosterona, ¿no? Todo lo que puede implicar, o sea, todas sus consecuencias, sus reacciones. El nombre viene un poco de ahí. La obra, tomando la idea del nombre, la obra cuestiona un poquito como la relación entre la violencia y la naturaleza, o la testosterona, las hormonas y la violencia específicamente de los hombres hacia los hombres y hacia las mujeres. Haciendo distintas relaciones y cuestionando, no necesariamente como aceptando, si aceptando la violencia como algo natural, sino cuestionándolo y viendo como qué tanto de esa violencia ejercemos a propósito o qué tanto de esa está construida en nuestras cabezas sin darnos cuenta y cómo la relacionamos con nuestra sexualidad. Sí, es un cuestionamiento sobre todo también hacia la masculinidad misma, ¿no? O sea, como, pues, ¿qué significa hoy en día? ¿Qué tanto es fisiología? ¿Qué tanto es construcción social? Exactamente. Sí, o sea, porque desde niños nos dicen, ¿no? O sea, tú eres hombre y... Exacto. Si nuestra conducta está ya programada, si, o sea, ¿de qué se trata esto que...? Si te pegan, pega. Exacto. Uh-huh. O sea, ¿de qué se trata esto que hace que nos matemos entre nosotros o que nos queramos matar a nosotros mismos o matar al género opuesto, ¿no? Ajá. Es algo, sobre todo que hoy en día, lo que nos ha conducido a realizar todo esto... Es también un cuestionamiento hacia nosotros mismos, en donde en escena estamos siempre expuestos, exponiendo inclusive nuestros propios machismos, por decirlo así. Ajá. Y todos estos constructos un poco enfermos y un poco también, pues ya intrínsecos, que tampoco hay algunos que pues no se pueden negar, que así es, así somos, y tal vez... Tampoco quiero desapegarme de esto. ¿A fuerza? ¿O qué? Pues, ¿a fuerza o qué? ¿O por qué? Exacto. Sí. Vámonos. Vámonos. Claudia, si ves que esto se pone más agresivo, te sales, por favor. Juan Guillermo, tú entras. Digo, no me dejas solo. Aquí se arma o lo que sea. Por lo pronto, identifica el programa, ya. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. ¿Tienes alguna página donde podamos seguir? Sí, bueno, la mía, Pavel Ortega, o la Tramontana, en Facebook. Tramontana, sí. La Tramontana es mi compañía de títeres. Ah, qué chido. Ok, siempre que vamos a corte entramos a ese punto en el que los invitados se entrevistan entre ellos. Sí, siempre, ¿no? Es como el falso programa, que a veces es más interesante, ¿eh? Diría uno que el programa de en medio es el como donde la gente ya habla más. Claro, sí. Antes de iniciar el programa, A eso iba. Antes de iniciar el programa, Pavel me comentaba, escucharon, ¿no? Dice, ¿por qué no lo grabas? Creo que lo bueno sería grabar el antes y el después. Sí, sí. Ya cuando termina el programa nos levantamos, empiezan a platicar los invitados entre sí. Sí, sí. Y como un falso inicio y el medio tiempo, ¿no? El medio tiempo, exacto. Sí. Sí, y el final final. Y el final final. Sí. Y luego el post final, ¿no? También podría ser, ¿no? Puede ser, puede haber. Sí, claro. Y podría ser. Bueno, aquí nos damos todo el tiempo para hablar de teatro. Eso nos permite además de citar las fechas, los horarios y los lugares donde se presentan. Claro. Platicar un poco así como amigos, como está ocurriendo. Claro. Ahora. Y darle a nuestros radioescuchas de pronto algunos motivos, algunos elementos más que lo identifiquen con las propuestas que se vienen a hacer y particularmente con los artistas, ¿no? Uh-huh. Que los están escuchando. Entonces, Gibran y Isaí nos estaban platicando de MUST, que lo vienen a presentar a Foro Área 51. Así es. De este fin de semana al siguiente será. Sí, en el siguiente fin de semana. A domingo. De jueves a domingo vienen a dar una función diaria. Sí. Una función diaria. La cooperación va a ser que... Hay de 80 a 60 estudiantes y tenemos unos dos por uno, ¿no? Hoy. Hay ya quien... Pues no sé qué dinámica, pues nada más que hablen y ya, ¿no? Sí, sí. O sea, ya ahí nos ponemos en contacto y vamos, los anotamos. Y seguramente también Área 51. Que se sepa tu nombre completo. El que lo pueda decir así, que lo pueda deletrear. Exacto. ¿Es con Z o con S? Es S. Y H intermedia. Ah, mira. S-H. No, pues sí, se las ingeniaron, ¿eh? Era como para... Claro. Sí. No me topaba hasta ahorita un tocayo o tocaya, no sé. ¿Solo ustedes actúan en la obra? No, de hecho, hay algo ahí también que se nos está escapando, que originalmente nosotros ni siquiera somos actores. Ah, ¿no? Es nuestro debut actoral. No lo había pensado. Nosotros somos músicos. Músicos. Pero las circunstancias nos han obligado a actuar y creo que no nos hemos librado bien. Las circunstancias nos obligan a actuar a todos. Exactamente. A todos. Sí, bien. Amén. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que a veces no queremos, ¿no? Como que nos da nervios. Pero sabes que yo siempre digo, está bien que tengas nervios, porque eso quiere decir que estás vivo. Claro. Sí, que te importa. Pero nos estaban contando que no solo están ustedes. Sí. Hay más gente ahí. En la obra somos 5 actores hombres en escena y 2 actrices mujeres. La dinámica de la compañía en general, o sea, teniendo la relación como con la sexualidad masculina, es que el director de siempre la... Siempre ha sido ese el tenor, ¿no? Sí. De nuestra sí, como temas de sexualidad o temas de género o temas de... ¿Son de algún colectivo así? La compañía se llama Cromañón. Cromañón. Ah, bueno, ad hoc, ¿eh? Sí. Ok. Sí. Sí, la idea fue como trabajar, digo, ahora que es como un tema efervescente el feminismo y todas estas cosas... como de esta opresión hacia la mujer, etcétera. Uh-huh. El director de la compañía, Diego Cristian Saldaña, le pareció buena idea invertir un poco los papeles. Como, es una lectura al revés. Exactamente, como para llenar un hueco como en la teoría feminista y como poner ahí una perspectiva más personal desde los hombres, desde, ¿no? Los varones. Entonces trabajamos 5 actores hombres, básicamente... contando distintas cosas, y las 2 actrices mujeres hacen como un contrapeso discursivo y como una identificación con el sexo femenino para que no se vuelva como una situación en la que pues nomás nosotros nos estamos, no sé, auto satisfaciendo con como la masturbación, digamos. Sí, exacto, tal cual, ajá, ¿no? Ellas como que lo... Es una simbólica, sí. Le dan la vuelta, le ponen otra mirada y nos ayudan también a nosotros mismos dentro de la compañía como a... A increparnos y a... O sea, que ellas hacen de hombres y ustedes hacen de mujeres. No necesariamente. No, de hecho, nosotros es como una ridiculización de nuestros propios machismos. Uh-huh. Hasta el punto que, hay que decirlo, es un poco desagradable. Puede ser un poco desagradable. O sea, que el público a lo mejor va a sentirse un poco incómodo o va a... Yo posiblemente. Creo que el público va a sentirse, yo espero, bastante incómodo. Porque lo chido, nosotros inclusive a propósito también invitamos de pronto a nuestras familias y así. Y las cosas de las que estamos hablando fueron incómodas para nosotros, sí, de múltiples maneras. Tú, ¿no? Es como ese tipo de teatro que llaman de confrontación, ¿no? Algo así. Es bastante provocador, creo que nuestro... Es provocativo, ¿no? Nuestro director peca de... Te van a increpar, te vas a sentir incómodo. Y te vas a sentir identificado también, y esa es la cosa. No hay en ningún momento... Apología al machismo, ¿no? No, necesariamente. Podría tener esa lectura, sin embargo, no, definitivamente el discurso no es ese. Entonces, porque también nosotros pues tampoco estamos saliendo bien librados ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos algunas partes en donde tenemos un pequeño... un rol principal cada uno de nosotros en el colectivo, un monólogo o algo así, en donde exponemos cosas de las cuales en un principio... son bastante personales, era muy incómodo hablar, ¿no? Como testimoniales, ¿no? Sí, la dramaturgia fue un poco colectiva también. Entonces, y en especial, teniendo en cuenta de que nosotros no somos actores, tenemos que acudir como a alguna cosa que podamos controlar en escena, que es básicamente como experiencias personales, ¿no? Es como muy Stanislavski, ¿no? Así. Algo más así, o menos. ¿Sí? Algo así, pero sin entrar como en la onda del trance o en jugar como con... Ya, pero ustedes hacen de ustedes mismos. Algo así. O están haciendo como una caricatura. O personajes. A veces... Llega el punto de la ridiculización. Sí. O sea, llega pero un punto... Pero es un poco una exageración de nosotros mismos igual, yeah. ¿no? Son cosas... Sí. ¿Son músicos y dejan la música fuera del teatro? No. ¿O va...? Justamente los trabajos de nuestro director siempre han tenido que ver con la interdisciplinaridad. Entonces, él como que vio algún tipo de potencial en nuestro trabajo musical, algún tipo de potencial teatral, escénico. Ajá. Y nos invitó a la compañía como para que pudiéramos como ver las cosas que tenían en común... El ritmo, la entonación. Él también, de hecho, es músico. Él también es músico. Además de dramaturgo. Además de ser dramaturgo. Entonces, y los otros actores igual tienen... Uno además de él, estudió teatro, es actor, también es rapero. Es rapero. ¿No? Y el otro también me parece que... Alex, ha hecho cosas también como de... Y de niño estudió música igual. Ajá. Entonces hay una buena relación. Creo que también musicalmente nos hemos... El resultado, a pesar de que el entrenamiento de cada uno es... Uh-huh. Tal vez dispar, tanto como nosotros en el arte histriónico y ¿sí? ellos en las disciplinas musicales, el ensamble ha resultado afortunado. ¿Sí? Se ha podido conjuntar encontrando puntos en común. Sí. Nos dicen músicos, ¿de qué instrumento estamos hablando? Yo toco la batería. ¿La batería? Yo toco la flauta transversa. Ah, uh-huh. Muy bien. No, pues como que los bateristas sí, sí. son de más testosterona, ¿no? No, que de los ritmo, ¿no? Y de coordinación también. Fuerza, sí, ¿no? Sí. Hay bastantes cosas ahí. A Diego como que le gusta la cosa de cómo se ve, como que tocar es bailar, ¿no? A mí también me parece algo bien similar. A mí también. Es algo uh-huh. que yo he pensado muchas veces. A mí me gustaría, igual también para que se den un poquito idea, también si en el primer trabajo, bueno, el que nos conformó como grupo uh-huh. fue un video que hicimos, se llama El Objeto Sujeto. El Objeto Sujeto lo pueden encontrar en Vimeo, que originalmente era lo único que íbamos a hacer. Y acabamos aquí, ¿no? Uh-huh. Después de 2 años. Entonces ahí más o menos pueden ver. Bueno, es un trabajo del que yo me siento bastante orgulloso. También cabe mencionar que sí. con ese video nosotros venimos por parte de un apoyo de una compañía de teatro que se llama Vaca 35. Somos beneficiarios. De una beca que ellos tienen que se llama La Vaquita. Un apoyo económico que se llama La Vaquita, que varias compañías como de teatro emergente se inscriben uh-huh. y presentan un material y Vaca 35 te apoya con algo para que tú produzcas una obra. Y ganamos con ese video. Mandamos ese video y con eso fue con el que ganamos. Ahí lo pueden ver. El sujeto video, objeto. El objeto sujeto. Ah, bueno, pero además sujetos objetos. Sí, sí, o sea, lo usen como el objeto sujeto Cromañón. Cromañón. O Vimeo. Y en la página del Facebook está también. Ah, también, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ya estamos hablando de Must. Must. Sí, yo creo que... Sí, definitivamente, porque nos lo preguntaban hace rato, si no es para toda la familia, ¿no? Uh-huh. Pues sí, o sea, no, a las subfunciones que hicimos en el DF no fue ninguna persona como... ¿Hay groserías? Hay muchas groserías. Hay bastantes. Ah, claro. Entonces un niño no puede ir. Pero yo creo que es lo menos. Yo creo que un niño hasta el búho dice más, pero... Sí, la cosa es como la temática. ¿Pero qué niño? Bart Simpson, quizá, ¿no? Sí. Uno de corazón, uno que se comería Baba Yaga. Uno que se comería Baba Yaga, sí, probablemente. Sí. La cosa es que también contamos cosas de nuestra infancia que también están un poco como... Retorcidas y que a veces uno cuando es niño pues le parecen normales, ¿no? Y de repente cuando sales y lo ves desde lejos y lo ves en retrospectiva dices, chale, güey, esto no era normal. Y hay también violencia un poco. Hay bastante violencia. Pues justo si vamos a trabajar con eso. Estamos hablando de eso, entonces... Es una obra entonces dura, también ¿no? puede... Yo es que la violencia no la aguanto. Sí, claro. Sí, yo, sí. Entonces niños no, pero sí adolescentes yo creo. Y uh-huh. ya público, sí. público sí. en general. O sea, digamos que no es gráfica, también... O sea, hemos visto como que... Investigando como todo el tema de la violencia... Se mete como en unos pedazos como de nuestra convivencia uh-huh. social... bien pequeños. Que no los percibes a veces. Como ajá. ser pasivo-agresivos, claro. A veces justo la cosa de estarnos burlando, la cosa del bullying, la cosa de que no, pues tú eres de anular, así. De ignorar a alguien. El racismo, ¿no? Por uh-huh. ejemplo. Sí, hay un montón de cositas sí. ahí que obviamente nosotros la medimos con la vara de la sexualidad, ¿no? Como del machismo, uh-huh. pero que es, obviamente como hombres lo hemos vivido constantemente y no sí. necesariamente tiene que Se ser. Se van a reír bastante también. Sí. Hay muchos momentos en donde la... De pronto hemos encontrado que la gente se ríe mucho. Sí. Sí, o sea, la gente se empieza pero a... Pero es esa risa nerviosa de que, ay, te sientes incómodo y no, te empiezas a reír, no, o de... No sé. O de sí mismo se ríen, ¿no? Más o menos de nosotros sí, también. Se burlan de nosotros en algún momento. O sea, ustedes sí. Son los bulleados. Que tengo un amigo que me decía, no es bullying, porque bullying es una palabra muy anglosajona, es burling. Burling es más mexicano. O como diría una prima, gandallismo, ¿no? Sí. Gandallismo. Sí, o sea, no, es que nosotros nos agandallamos de pronto entre nosotros, porque también es algo de machines un poco, ¿no? Uh-huh. Pero las mujeres también ejercen el machismo. Uf, claro, y también un poco hablamos, de, bueno, ellas sí, de, no vayan a verla. Ay, sí. Sí, o sea, la movida es que también cual, hay, sí. Hay varios estados emocionales, pero definitivamente son cosas que un niño como que no ha vivido, ¿no? Entonces no puede identificarse directamente. Mm. Si acaso alguna de las historias que contamos como de nuestra infancia, que esta es la parte como la que yo... No es para niños. Participo. Sí. Son cosas que uno se cuestiona después y luego se va dando cuenta, ¿no? Pero entre varones los afectos se expresan a veces con matices de violencia. Uy, sí, claro. O sea, a veces el golpe en el hombro puede ser leve o más fuerte, y a lo mejor entre más amistad y cercanía puede ser más fuerte. Uh-huh. La palabra altisonante quizá no la usamos con alguien que nos es extraño. Pero con alguien que no sea cercano, a lo mejor sí, ¿no? Sí, y también entre varones a veces, o sea, es como hablamos hace rato, ¿no? Aquí en China está claro que hay ciertas cosas de las que no se hablan, ¿no? O sea, que tal vez entre mujeres está permitido, está igual bien, pero entre nosotros hablar a veces de nuestras susceptibilidades, de nuestras vulnerabilidades. De nuestras vulnerabilidades, o, no. O incluso de cosas que uno sabe que socialmente no son aceptadas por tu grupo de amigos varones. No, por tu género. Exacto. Sí, ya. Cosas que nos han pasado a todos, ¿no? Al final, mucha gente nos dijo como que varios de los momentos como que vamos relatando en los testimonios les han pasado, ¿no? Y por eso nosotros fuimos haciendo un recuento, como mientras hicimos la obra, hicimos un recuento de todas las cosas que nos iban pasando. Y Diego, personalmente, de lo que más nos sacaba de onda. A mí justamente me saca de onda esto, así de, no, yo no sé por qué, ¿no? Así. Y justamente Diego fue seleccionando como, en su labor de director, fue seleccionando los momentos que le parecían como más generales, ¿no? Mm. Como, esto a toda la gente le puede... Como desde las particularidades llegar a las generalidades, ¿no? Claro. Ha sido un proceso así. Claro. Porque si no, pues obviamente se volvería como algo de que si no nos conoces, pues no sabrías que... Sí, perdón. Y hay algo que no podríamos dejar de destacar, que también, o sea, no, bueno, somos cinco hombres también, digamos, con cierto nivel de educación heteronormados, ¿no? Uh-huh. Que estamos haciendo propios cuestionamientos hacia nosotros mismos, y eso, inclusive, no nos libera de seguir perpetuando machismos, micromachismos. Que es así al final de nuestra, digamos, investigación, trabajo, que decíamos, ay, güey, ¿no? Nadie se salva. O sea, no, y que era incómodo, realmente era incómodo en esta investigación en darte cuenta de puta, así soy un gandalla de pronto. O sea, la neta no me daba cuenta de esto, y la neta, y el trabajar con nuestras compañeras también, y entre nosotros ya tener peleas fuertes de, oye, güey, o sea, me puedes dejar hablar, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, de estar anulando a las chicas. Es como una especie de machistas anónimos, ¿no? Como que a través de estar socializando, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, o machistas conocidos, no, pero se sabe, sí, ¿no? Exacto. Pero es como socializando su sí, machismo, van a encontrar de que el primer paso para acabar con el machismo es reconociendo el propio machismo. Exacto. ¿Y sí, el siguiente paso cuál sería? ¿Cuál creen que podría ser? Uy, yo creo que es una búsqueda colectiva bien grande. Sí, y ahí es donde la particularidad se vuelve como, no sé, se vuelve un pozo sin fondo, ¿no? Porque a cada uno le pasa de una manera distinta, ¿no? Yo creo que lo que el siguiente paso pues es más bien reconocerlo, no nada más para uno, sino hacia los demás, y cada que pase como decir, híjole, ya vi, ¿no? Ya me di cuenta y me pasé de lanza, discúlpame. No sé. Y no seguir alimentando también ciertas conductas, uh-huh, ¿no? Porque hay conductas que lo hacemos como... De manera inconsciente. De manera inconsciente, entonces... Pero habría que darse cuenta de lo nocivo que es para las relaciones con las personas que uno, en teoría, aprecia, ¿no? Uy, claro. Uf. No, ya está. Ya uno está haciendo mismo mucho daño, sí, muchas veces, sí, ¿no? Sí. El hecho de no poder comunicarte con tu pareja, con tus amigos, ¿no? Guardarte todas esas cosas y que también genera violencia, toda esa pues frustración. El hecho, por ejemplo, solo haciendo hincapié en una particularidad, o sea, también de estar teniendo estas bromas típicas, clichés entre hombres, entre grupos sociales, y que dices, ¿sabes qué, güey? A mí esto ya no me hace gracia, ¿no? Uh-huh. Y generalmente, yo recientemente, por ejemplo, tuve un caso así en el que pues, un amigo se sacó de onda porque lo cuestioné acerca de sus bromas, donde ya, ni siquiera ya machista, o sea, ya de violencia de género, de, ¿sabes qué? No, güey, o sea, pues sí, no lo voy a dejar pasar por alto porque, pues ya tampoco me da risa tu broma, ¿no? Uh-huh. Y, pues, además, como eres mi amigo, te lo voy a decir, ¿no? O sea, y no me da risa tu broma, güey. Pues, amigos radioescuchas, si así ya platicado, como ven, puede llevar para largo y puede ser interesante y ya les está planteando ahí cuestionamientos, ya representado, claro, ¿no? Porque ya en la presentación, que cómo definen espectáculo, obra de teatro, performance. Puede ser una obra de teatro sin duda, ¿no? Tiene una narrativa como lineal, pero podrían ser como también como sketches de alguna manera. Sí, que están bien interconectados. Ajá, no tiene un principio ni un final, la cosa como que empieza ya como con una continuidad y termina en otra. No experimental, ¿no? Es bastante hacer algo experimental. Bueno, hay un personaje, ¿no? Que se va permutando y que... Hay un personaje que de hecho hemos utilizado en otras piezas que hemos hecho. También hicimos una pieza así se llamaba. El personaje se llamaba Testo Porky, que era como el caso de los porkies, de los chavos que violaron a una chica. Daphne, aquí en Veracruz, sí. Aquí cerquita. Sí. Y nosotros como que montamos una pieza para una cosa de la UNAM que se llamaba Testo Porky, y también como que utilizamos, nos pareció que era un personaje como que... Un gran nombre para el personaje. Que representa... Sí, representa, claro, ese lado, sí, ¿no? Sí, igual, sí. De manera muy cruda en esta pieza anterior y en esta pues todavía sigue siendo... Pues una propuesta escénica para ir a verla, para sentirse tocado, sí, fuerte, o sea, como que le dan un empujón ahí, sí, sí, ¿no? Y ir a sentarse a ver teatro, pero a que pasen cosas, ¿no? Sí, sí, no apto para paladares, ¿no? Muy sensibles. Frívolos. ¿No? No, pues con ganas de que pasen algo. Claro. ¿No? O sea, hay veces que a eso vas. O sea, si vas a ver las luchas, ya sabes que se van a ver golpes y cosas. Claro, vas a gritar. Y vas a gritar y demás. Entonces, una cuestión de teatro que tiene una poética, pero violenta. Uh-huh. Oye, yo quiero hacer una pregunta. ¿Me puedes decir otra vez el nombre de tu compañía? Porque lo quiero anotar. La Tramontana. La Tramontana. Sí, la Tramontana es un viento de Cataluña, porque viví ahí 10 años, que en teoría volvía loca a la gente. Fíjate que Dalí decía que él, su genialidad y el hecho de que era así como medio loco, se debía a este viento encontrado, que además si lo googleas vas a encontrar que habla de que también influye el chocolate. Comer el chocolate y sufrir el... Bueno, no, sentir el viento de la Tramontana enloquecía a la gente. Entonces, nosotros empezamos haciendo teatro de títeres. Bueno, yo ya había hecho teatro de títeres, pero con este otro colectivo con el que retomé el teatro de títeres en Jalapa después de vivir 10 años en Barcelona. Les gustaba mucho esta historia y la primera obra de títeres que montamos se titulaba Palabras para iluminar el silencio, que estaba basado en textos de Alejandra Pizarnik, que era una poetisa oscura, no sé si la conocen. Es muy oscura, entonces como que iba muy ad hoc. Y luego poco a poco como que fueron cada quien tomando su camino, ¿no? Flaviana y otros, bueno, se fueron saliendo. Yo dije, bueno, también hay que hacer teatro para niños, porque también el teatro para niños es un público muy interesante. Sí, está genial. Muy sofisticado. El niño es muy muy honesto, nunca te va a mentir. Siempre te va a decir, si algo le gusta, le va a gustar. Y si le gusta, le va a gustar mucho, ¿no? Oye, perdón, como decías hace rato, también lo que está sumamente chafa es pensar que todo el perfil de los niños es igual, ¿no? Sí, o sea, a todos los niños les gusta lo mismo. Así No, para nada. Porque son personas. El problema es que se nos olvida. Es como, dices, hay los gatos, o los perros, o los humanos. Los humanos hay de todo tipo. Sí. Entonces, hay comida para diferentes paladares, ¿no? Y hay obras y cosas que le gustan a unos más que a otros. Pues igual los niños tienen su gusto y lo van desarrollando desde muy temprana edad, ¿no? Genial. Si a un niño le pones música clásica desde pequeño, claro que va a desarrollar otro tipo, o a otro niño le estás poniendo todo el tiempo chunchaca, pues también a lo mejor desarrolla más el baile y todas esas cosas. Uno es mucho el entorno y lo primero que escucha de niño. Yo creo que esas son cosas que te van formando y que nos siguen repercutiendo después de grandes, como ustedes comentaban también, ¿no? Son dolores o amores que uno tiene de pequeño, que son los que te van formando después como adulto, ¿no? Y que siguen, ¿no? Pues así está la conversación entre nuestros invitados de esta noche, que nos invitan a ver Baba Yaga, que nos invitan a ver Mush. Vamos a identificar el programa y qué les parece si regresando grabamos un clip, unos 30 segundos, con cada uno de ustedes, bueno, ustedes dos juntos, sí, para que eso nosotros los podamos subir a Facebook y mandar a grupos y demás, y que mucha más gente se dé por invitada a ir a ver sus puestas en escena. ¿Les parece? Increíble. Lo hacemos regresando. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Que conocía también era un señor que hacía títeres. Pablo Cueto. Ah, no. Se apellida muy bueno. Y sí, bueno, ya regresamos al aire. Sí, muy corto, ¿no? Sí. Muy corto, sí. Que es lo que decía Carlos, que deberíamos hacer el medio tiempo, el falso inicio y el post final sí, estaría chido, del programa. Sí, no, pero ya esta parte del programa que no le ha tocado a Pavel antes, es en que nos ponemos de acuerdo aquí al aire y cómo vamos a grabar el video. Ah, genial. Y y grabamos un corto para subirlo a Facebook. Entonces estabas bien allí. Para que después te tome... Ah, yo, voy claro, primero yo. Ah, bueno, primero. Muchas gracias. Pero no, mira, me va a tomar a mí. Yo voy a anunciar que estás conmigo. Ah, muy bien, de acuerdo. Y ya de ahí se mueve allá y tú nos invitas a la presentación del sábado. Y lo hacemos así sencillo y rápido. Vamos a grabar promocional. Se graba en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos de Escenaria? Esta noche regresó Pavel Ortega para invitarnos a su presentación en el Telón Sala de Artes. Hola, ¿qué tal, amigos de Escenaria? Estamos aquí para invitarlos a la función de Baba Yaga, una famosísima bruja rusa que se come a los niños, pero solo a los niños de mal corazón, y va a presentarse en el telón que está en la calle Corona, muy cerca del Parque de los Berros, donde pasa el trenecito El Piojito. Ahí los vamos a esperar. Este sábado va a ser una única función doble, no como en las películas de antes. Bueno, va a haber una función a las 5 y otra a las 7. No sé si hay permanencia voluntaria, lo más probable es que no. Pero bueno, si a ustedes les acomoda más llegar a las 5, lleguen a las 5. Si les acomoda más llegar a las 7, a las 7. Es un espectáculo de marionetas que es un unipersonal y es para toda la familia, es para chicos, para adultos. Y bueno, para volver a ser niños, porque la infancia hay que mantenerla siempre, porque es lo que nos da el hecho de seguir queriendo vivir y disfrutar el respirar, el andar, el conocer, el descubrir. Los esperamos este sábado 17 a las 5 y a las 7 de la tarde. Listo, corte. Quedó larguito, creo, ¿verdad? No, está chido. ¿Está chido? Bueno, sí. Bueno, hablo fuerte, va, para que se escuche. ¿Sí? Ah, dice Juan Guillermo, lo grabamos de nuevo. No, las veces pasadas hemos tenido bloopers y hemos tenido que corte, volver a grabar. Sí, lo tienes que grabar todo. Sí, porque a veces... Sí, sale bien chavo. Sí, ha pasado. Sí. Sí, nos pasó. Ah, que no era, ¿verdad? Sí. No, sí, Cuitlagua de ayer, porque la vez pasada, porque el murciélago no tiene alas en lugar de plumas. Y no, sí tiene alas, ¿no? Porque no tiene cuernos. Cuitlagua, ¿qué podemos hacer? Sí, Cuitlagua. Es un teatro independiente, es lo que pasa, no es broma. Es broma. Le quieren mucho. Es broma. Se le quiere, bueno, Cuitlagua. Ahora grabamos con ellos. ¿Sí? Ok. Nos invitan a... Sí, si sale mal lo volvemos a grabar y todo. Sí, no está bien. Sí, los bloopers no los subimos a Facebook. Nuestra compañía también. Somos improvisadores. Sí, Cromañón, ¿verdad? Sí. No creo que se pase de este lado, pues no se tapa el micrófono. ¿Aquí hablamos los dos? Ajá. Sí, okay. No, pues se va a oír. Sí capta muy bien aquí el... Nomás acá, córranse más para acá para que no se les atraviesen. El... Ok, ahí, ¿no? Acá. Sí, ahí sí salen. Allí. Y bueno, vamos a grabar. Sí, entro yo primero, pues, por favor. Sí, no. Estamos al aire, amigos. Claro, sí, es mi programa. ¿Listos? ¿Listos? Grabamos en 5, 4, 3, 2. Amigos de Escenaria, en esta ocasión tenemos la visita de la compañía Cromañón. Nos van a invitar a una puesta en escena. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Sael Gibran de Cromañón. Los invitamos el próximo jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 al foro Área 51 a ver Must, una puesta en escena que... Por favor. Una puesta en escena critica y cuestiona como las acciones violentas del sexo masculino y busca las razones y los porqués y se va al fondo de nuestra masculinidad. Y la oscuridad de nuestra alma. hay música, hay multimedia en vivo, hay música, hay mucho noise también. Es un foro también de teatro independiente muy importante de Xalapa, en Área 51. Que es importante apoyar también. Y nada. Pues venga, venimos de gira, venimos pocos días, nos encantaría verlos por ahí y que también nos cuestionen a nosotros, que se cuestionen a ustedes y que surja la discusión, el diálogo. Los esperamos. Vaya. Bueno, listo. Esperamos que quedan bien. Sí, la subimos a Facebook para que más gente se entere por allí. Estuvieron también con tuvieron una entrevista, ¿no? Hace un rato. Dos hoy. En una pequeña escuelita a las 12. IMS, ¿verdad? IMS, algo así. No me acuerdo. Basurto se llama la calle. Basurto 4. Una escuela de como foto, ¿no? De fotografía, de multimedia también, que hacen enseñan edición de video. Ah, sí, cierto. Sí, sí. Y antes estuvimos en, me parece, Una Cita con la Cultura, ¿no? Ajá, también, un programa por buena internet. Onda, eso, chava. Igual. En Mundo 40. Mundo 40, algo así. Ah, no, sí. muy bien. Es que hay que hacer esta labor, porque si no la gente no se entera. Hay que hacer teatro y hay que hacer promoción. Y pegando carteles es el teatro por también. Todos lados también. Pegamos carteles en lugares donde los jóvenes pueden ir. Ay, los jóvenes, como si estuvieras tan ajeno. Bueno, por eso. Si habló la voz de la experiencia, no, la tremendo, sabiduría. Tremendo. Yo en realidad tengo 59 años. Sí, muy bien llevado. Se te ve muy bien. No, ya en realidad, ¿qué edad tienes, Gibran? 28. 28. Yo también 28. La siguiente también 28, semana, ¿eh? Que vamos a estar por acá. Sí, cierto. Llego a los 28. Ah, ya. Pues además es el cumpleaños, de aquí lo vamos a celebrar. Y es el carnaval, de hecho, también, ¿no? Sí. Puede ser. No, ya está terminando, yo creo, el ¿verdad? El carnaval ya se está acabando. Ah, no, se está acabando. Estoy completamente descompensado. Bueno, pero igual ustedes pueden seguirlo. Vamos a continuar. Les va a decir, no lo hagan, ¿no? Son libres de seguir el carnaval. Sí, sí. Carnaval ya está terminando y fue acá cerca, en el puerto de Veracruz. Y en Coyolillo también hubo carnaval. En Coyolillo y otros lugares, porque Xalapa ya no tiene carnaval. Va, afortunadamente. Lo tuvo hace muchísimos años. Pero tiene teatro. Pero tiene mucho teatro. Y tiene una sinfónica y te quedan cosas. Y tiene unas escuelas chidas. Sí, sí, sí. La universidad. Ajá, sí. No, Xalapa está muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y sí, además, sí. Justo, ya no tiene nada que ver con el teatro, pero estamos hablando que hemos comido muy bien estos días acá. Ajá. Sí. Generalmente también se habla mucho de así como de, oh, es que luego te vas a provincia y luego no se come tan bien. Pero aquí es mentira, aquí se come súper chido. Ajá. ¿Ya comieron los pambazos, los típicos pambazos jalapeños? Todavía no. No, pero fíjate que iba a pesar de chile jalapeño. Que no tiene nada que ver aquí, ahí dimos con unos oaxaqueños que ven unas tlayudas que, Dios mío. Ah, bueno. No, bueno. Sí, comer sí. Oaxaqueño en Xalapa. En Xalapa. Otros y fiel al sabor, fiel sí, al sabor. ¿Cómo no? Y también, pues todo lo que hemos comido súper bien. Es que hay gente de muchos lugares, como de Oaxaca, como de Yucatán, sí. Como de Monterrey. Sí, también. Chihuahua. No sé si llegan también a través de la universidad y ya aquí echan raíces. O... Sí. Hay mucho de eso. Luego dices, bueno, no hay trabajo, pero ¿por qué se queda? No, es que Xalapa es muy bonito. Y sí, termina la carrera y aquí se queda. Sí. Pues está bien, la verdad me gusta de pronto. Es una ciudad cosmopolita, Xalapa. Eso está genial, la verdad. Sí. Gente de muchas latitudes del país y del mundo. Me gusta. Alguna vez también lo conocimos por Yasub y... Como músicos, claro. Sí, claro. Yo vine hace 10 años, yo vine al encuentro, era el segundo o el tercero al encuentro como internacional de jazz aquí en el Yasu. Yo tenía 18 años. Ya. Pasé 10 años. Pasé 10 días aquí en Xalapa. Oye, yo llevo 10 años que regresé. Pues andábamos por aquí. Sí, yo, o sea, me acuerdo como que... Fue de las primeras veces que salí yo solo de la ciudad. Fue una experiencia bien bonita. Claro, con 18 años. Sí, y así, y yo queriendo ser... La inocencia del citadino conociendo de la provincia. Nos gusta a mí. Sí. O sea, justo hablábamos como... No sé, yo soy así chilango de cepa también. Y es como que también traes un poco este ritmo agitado de la ciudad. Que algo que nos sorprendía hoy así, las distancias, es así algo prodigioso que todo esté tan cerca, ¿no? Claro, fuimos estamos a todos lados caminando. Además, entonces, a todo caminando... Y yo un poco preocupado de, uy, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y no, tuvimos un montón de tiempo libre como para poder hacer otras cosas. Uh-huh. Pero sí, y también no sé, como que un poco de la calidez, la amabilidad de la gente es algo que se agradece un poco. Es bien necesario. Sí, o sea, de repente. A mí como que luego sí me llega a molestar un poco la cortesía, un poco. Como la exageración. La exageración, así de, ¿por qué siempre por favor y gracias para todo, etcétera? O sea, también como con esta mentalidad un poco. Es por eso la obra violenta. Ah, está terminando, los corremos, ¿no, sí, Pavel? Sí, los corremos, ya. Demasiada buena onda. No, me refiero, pero es que sales de la ciudad y digo, wow, o sea, es esta calidez, o sea, se agradece. Es un poco reconfortante, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, él es automovilista ya, yo ando en la bici, me la juego diario en la bici allá porque es como la forma en la que me puedo desplazar más rápido. Ajá. Entonces, pues también estás como en un viaje de ira perpetuo en la ciudad, ¿no? Sí, el DF que es jodido. No, pero. Y aquí, la verdad, sales, llegas y. O sea, nos han tratado bien todos. Así. Hay oxígeno. Hay oxígeno. Uf, o sea, pero lo querríamos ver subiendo algunas calles de Jalapa en bicicleta. Sí. Se pone bueno. Se pone bueno. Hay que hacer pierna. No, pero sí, qué bonita ciudad, la verdad. Gracias. No es por ser condescendiente. Sí, no, para nada. Yo también me siento bien aquí, como nomás de verlo, ver el clima, el paisaje. Pues se nos está terminando el tiempo. Tenemos que despedirnos y pues aprovechar la oportunidad para decirle al público, de nueva cuenta, que vayan al teatro. Que vayan a ver Mus, porque se van a sentir confrontados. Se van a reír, ya nos prometieron que también va a haber momentos de risueños de humor, pero que sí nos va a sacar pensando cosas de allí, ¿no? Uh-huh. Que a algunos pues cosas que nos han tocado vivir ya mucho porque ya tenemos muchos años, y otros más jóvenes pues cómo la están viviendo, ¿no? Que no tiene que ser así siempre, además. Que no tiene que ser siempre así. Sí, que no se la compren. No. Pero ahora con esto del feminismo como que andamos confrontados y como limitados, ¿no? Y está bien, de alguna ¿Sí? forma. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Pues, ¿sí? ¿Por qué no? O sea, pues también creo que las chicas... Ya llevamos muchos años pasándole por encima a todo ¿por encima? El mundo, y entonces ahora tenemos que andar con cuidado, como que para expresar nuestros pensamientos. También se vale cuestionar, o sea, es lo que yo creo que, pues, ¿por qué no? Sí, o sea, sí. Sí, la verdad es que... Bueno, pues para ver de esas cosas... Ir al teatro. Exactamente. Sí, y también ir a ver Baba Yaga, por ¿no? eso, pero primero ir a verlos, bueno, mencionemos que va a ser sí. De este fin de semana al siguiente. Así en es, el siguiente. Sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, tienen cuatro días para Área ir, 51, sí. Que está ahí en Revolución, antes de llegar a 20 de noviembre. Exactamente. Y que cuesta 80 y 60 pesos la entrada, que está de música, de humor, de violencia y de verdades a propósito de la masculinidad y del hombre. La compañía se llama Cromañón, porque el hombre desciende del árbol y del mono, y el mono desciende del árbol, y algunos andamos todavía más cerca del árbol. Exactamente. Aquí estamos muy cerca, ¿eh? Sí. Muy cerca, y detrás del mercado ahí está el árbol. Entonces andamos más Cromañón. Sí, andamos súper Cromañón. Más Cromañón que otros. Y este sábado, ¿sí? Este sábado. Baba Yaga. Sí, si van el próximo sábado les dirán, bueno, sí hay otra obra, pero Baba Yaga fue la semana pasada. Hay que ir. Este sábado 17, a las 5 y a las 7 de la tarde, muy cerca del Parque de los Berros, o sea que pueden aprovechar para pasar un sábado ahí, que además es muy bonito ese parque, a mí me encanta. ¿Sí? Y luego darse una vuelta ahí a las 5 de la tarde, es la primera función, y luego a las 7. 60 general. 60 general, todos. Teatro para familia, sí, para ir en familia. Para ir en familia. Y llevar a los chicos. Tiene mucha magia. Que ni hayan niños, ¿no? Que vayan a divertirse. Ah, también, sí, claro. Ah, también, yo me lo paso increíble en las obras para niños. Y disfruto. Sí. Eso de Concepción para niños, es que lo fantástico, eso es lo que te permite, que como tienes la metáfora, puedes hablar de lo que quieras. Incluso puedes confrontar más la realidad a veces. Completamente. ¿Sí? Pues vayan, esa es la invitación. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo. Gracias a ti, Carlos. De venir a estar con nosotros, de hablar con nuestros radioescuchas. Sí, chido. Y bueno, todos los miércoles a las 9 de la noche. Todos los miércoles, todos. Nos vemos aquí. Juan Guillermo, buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver.